subversa. Inolapsus. Inolapsus. Cultura FM 100.9. La voz de las diversidades. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. El reloj marca las 3 de la tarde y es momento de subirse a este viaje musical. Usted tranquilo. Déjese llevar por los caminos de la cumbia y la música tropical con Pregonero. Con ustedes, Darío Males. Viernes, 14 horas, tenemos una cita y la cita es con la cumbia para darnos ese viaje por las geografías, las diferentes identidades que engloba a este género musical bastante popular, bastante difundido en todo nuestro continente. Arrancábamos ahí, por supuesto, con Celso Piña, con esa cumbia campanera, recordando a la ciudad de las montañas en Monterrey, este rebelde del acordeón. Estamos en este viernes ya casi poniéndole fin al mes porque queda un poco tiempo, ya queda pocos días para cerrar este mes y arrancar ya con marzo. Yo les quiero invitar, por supuesto, a que se sumen con nosotros a participar. Tenemos siempre nuestras líneas abiertas, 2220-966. Y, por supuesto, el WhatsApp web que ya está activado, 099-558-1992. La interacción directa acá a la radio Cultura FM 100.9 FM. Vamos a comentarles la ciudad de Quito hoy. Bueno, la gente que puede salir, abrir la ventana, mirar un poco el panorama, cómo se encuentra, parece que ha mejorado bastante las condiciones. Hace unas semanas teníamos un calor bastante fuerte, bastante impresionante, porque tenemos cielo completamente despejado. Posteriormente llegaron las lluvias y la ciudad se enfrió, se refrescó un poco, y ahora, hoy por hoy, tenemos un clima primaveral, podría decirlo de esa manera. El clima está muy, muy bueno afuera, puede la gente salir, disfrutar un poquito. No estamos ni tan calientes ni tampoco tan fríos. Un poco de las buenas noticias que tiene nuestra ciudad. Y por supuesto, como ustedes saben, somos una radio pública, siempre estamos presentando información para la ciudadanía, la gente que está en la ciudad de Quito, y hay algunas novedades que siempre nos gusta, por supuesto, compartir. Por ejemplo, miren, tengan en cuenta la gente que se encuentra movilizándose. Les quiero contar que en el sector del Valle, en la calle 02 de Agosto hasta la avenida Ilaló, hasta la calle OE11B, se encuentra cerrada. Tenga en cuenta eso, por favor. A veces tomamos estas vías alternas para evitarnos el tráfico, pero hoy se encuentra cerrada, así que precaución con eso. Y por supuesto, sabemos que la Agencia Metropolitana de Tránsito se encuentra realizando una serie de operativos de control, así que si usted va a manejar, no se olvide qué debemos llevar. A ver, una matrícula, por supuesto, con los debidos documentos habilitantes de su automotor, la matrícula, la licencia de conducir. Sabemos que la ANT ha tenido una serie de inconvenientes, problemas con las materias primas para la impresión de esta documentación. La gente puede circular siempre y cuando porte el turno o que pueda demostrar que está realizando algún tipo de procedimiento para ya renovar su licencia de conducir. Así que tenga en cuenta eso. Con la documentación toda en regla, seguramente usted podrá circular libremente por la ciudad de Quito. Estamos cerrando el viernes, estamos un poco alegres porque se va la semana, viene fin de semana, y también con noticias positivas. A la gente que le gusta bastante el deporte, ¿qué pasó ayer? A ver. Ayer en la noche, dos grandes noticias importantes, ¿no? Un poco, a veces decimos que el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes, y claro, es así. Pero también nos alegra un poquito, ¿no? Nos llena el corazón. Por un lado, el Nacional obtuvo un empate en la Libertadores. Saludo a la gran hinchada del Nacional, una hinchada bastante fiel. De hecho, nosotros tenemos acá a nuestro compañero Vicente Moya, claro, por supuesto. El productor Vicente Moya, una eminencia acá en la radiodifusión, es hincha de El Nacional. Y por otra parte, también tenemos a el cuadro de la Liga de Quito, que ayer ganó el partido de ida en la Recopa de la Libertadores y Sudamericana frente al Fluminense. Ya se ha convertido un gran clásico este tipo de encuentro deportivo, Liga y Fluminense. Así que, bueno, estamos cerrando casi con ese aire positivo, con ese aire de fiesta. Y es lo que vamos a seguir comentándoles aquí, porque ahora nos vamos a ir con más cumbia. Más cumbia, una, me parece esta la que viene a continuación, una colaboración entre Los Lirios y un acordeonista mexicano. Los Lirios de Argentina y Hortanela, me parece que es el acordeonista que viene a continuación con la siguiente cumbia. La cumbia del bailarín. We'll be right back. ¡Cumbia! Danza de la región Caribe, donde las mujeres con sus polleras cautivan a los hombres. ¡Cumbia! Las tardes de los viernes llegan a Cultura FM con música, historias y anécdotas. Pregoneros está contigo. Bueno, esto fue la cumbia chonera. Esta cumbia chonera, yo la quiero bailar. Con mi negra chonera, yo la quiero gozar. Esta cumbia chonera, yo la quiero bailar. Con mi negra chonera, yo la quiero gozar. Thank you. Fuerte el aplauso para Gustavo Velázquez, por favor. Aquí en Epicentro. Y de Chone para el Mundo, ahí teníamos esa excelente participación que nos acompañaba. La papaya dada, esta es una versión de la papaya dada de sus principios, ¿no? Con una de las voces que acompañó a esta agrupación en los primeros años. Bueno, ahí teníamos de Chone para el Mundo, la cumbia chonera. Y hay una historia muy llamativa, ¿no? Fue una agrupación colombiana que en la época de los 80, 90, de esas agrupaciones que hacían cumbia colombiana, iban viajando por diferentes partes de Sudamérica. Una en especial, no recuerdo el nombre, llegó a Manabí y empezó a difundir la música, la cumbia en versión, la cumbia colombiana, pero de esa variante que era con orquesta, que era acompañada con una especie de big band que se popularizó mucho en Colombia. Porque de ahí a la cumbia más originaria es esta que da que tiene un sonidito más auténtico, más identitario, más a Caribe, más entre Panamá, más Colombia. Porque ahí interviene, por ejemplo, el güiro, los tambores, está la gaita colombiana, esta que parece una especie de flauta. Es como la cumbia más antigua, ¿no? Y bueno, va, echemos un poquito de datos, a ver qué dice el mundo, del internet en cuanto a la cumbia. Destaquemos esto, por supuesto, la cumbia, este género que se ha regado por gran parte de América Latina, tiene su punto específico de nacimiento allá entre Colombia y Panamá. Por eso entre esa casi en la frontera hay unos sonidos muy parecidos del lado de la orilla de Colombia y también del lado de la orilla de Panamá. Algo muy similar a lo que sucede con la música del Pacífico entre Ecuador y Colombia, ¿no? Las marimbas en Ecuador y Colombia también para el norte tienen un sonido muy similar, la costa del Pacífico. La cumbia proviene del vocablo africano cumbe, que podría traducirse como fiesta o celebración. Y de ahí, nosotros hasta ahora lo gritamos, suena la cumbia y nos suena un ritmito de fiesta, ¿no es cierto? Desde los sonideros mexicanos hasta los DJs por acá en Ecuador y los músicos, los cantantes, siempre se resalta esa palabra, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Como les he dicho, la cumbia ha recorrido gran parte de Sudamérica, Latinoamérica y bueno, México no ha sido la excepción. En México se disfrutan versiones de otras regiones, incluidas la de Colombia. Poco a poco ahí ha comenzado a ganar relevancia y ahí han surgido subgéneros de la cumbia, como es la sonidera, en la cual hay elementos como los sintetizadores y también las baterías eléctricas. Hoy hemos preparado algunos temas de cumbia que son desarrollados, interpretados desde México. Y ahí más adelante vamos a soltarles unos temitas que hacen una mezcla entre cumbia y la música norteña de México. Pero no, esa música norteña no la que le da prioridad a las guitarras y al acordeón, sino la que utiliza muchos instrumentos de viento, ¿no? Como esas bandas mexicanas. Más música, menos palabras. Nos quedamos en México y nos vamos con Los Ángeles Azules. Y no lo fue. En este momento estoy extrañándote mucho, recordando aquellos instantes donde estuvimos juntos y paseábamos juntos, recordando todos aquellos lugares de nuestras citas de amor. ¿Qué corazón tuviste tú que fue capaz de olvidarse de mí? Te perdió. Porque no me resigno a perderte. Estoy inconsolable porque me haces falta tú. Ay, ay, ay, te extraño. Publicitarios y promocionales en YouTube. Descubre la fuerza de nuestras raíces. La resistencia viva. El mundo de hoy. En la voz de la resistencia. Riku y Kuna. Ñau Paquitu. Lanceros digitales. De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Te quise dejar, pero pasan los días y pasan nomás. Gasto mi tiempo en palabras, buscando la forma adecuada. Corre y corre la vida por mi cara. Desarmo el vocablo y no puedo llegar. Y siempre llorando en la cama, estoy ya tan acostumbrada. Te busco y no encuentro nada. Cumbia para olvidar, olvido para perdonar, la melodía. soportar tan intenso dolor. ya de regreso luego de haber disfrutado en esta tarde la música, por supuesto. Ahí teníamos otra vez Papaya Dada, acompañado con Grupo 5, esta agrupación que, valga la redundancia, desde el hermano país del sur, es decir, desde Perú. Bueno, como siempre, son ya las 14 horas y 38 minutos. Una pequeña pausa para contarles lo que tenemos en cuanto a nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay muchas actividades, ustedes pueden venir, darse una vuelta. Hay cine y, por ejemplo, la Guaguateca Cine Club Infantil la tenemos para este sábado 24 de febrero. 15 horas, venga usted con sus niños, también con los adolescentes, con los grandes, y disfrute sobre todo, porque se trata de una... propuestas audiovisuales, cinematográficas diferentes, ¿no? Y con esto lo que quiero recalcar es que no son producciones que usted quizá la puede encontrar en alguna plataforma paga o quizás en los cines comerciales. Son películas distintas, a veces algunas de autor, algunas muy rebuscadas, que le permitirán tener un criterio muy diferente del audiovisual y de las distintas realidades que existen tanto al interior de nuestro país, así como también en el exterior. Cambiamos de tema y también invitarles, por supuesto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Guayas se encuentra desarrollando ya la convocatoria para la edición número 25 del Salón de la Mujer 2024. Para este año ellos tienen un tema que se ha titulado Resisto, Camino y Creo. Formas gráficas, plásticas y nuevas visualidades frente a las violencias en Ecuador. Así que ahí tenemos esa importante invitación que la desarrolla la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas. A esto también queremos sumarle la participación, más bien el saludo a los bibliotecarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los bibliotecarios de todo el mundo, de todo el país, que durante esta semana ellos han presentado durante esta semana ellos han estado festejando el día del bibliotecario ecuatoriano. Así que un fuerte abrazo para toda la gente que hace de la biblioteca ese lugar, ese espacio mágico para que los niños, los jóvenes, los adultos que investigan, los que van a pasar el rato leyendo, se sigan enamorando de los libros, porque esa es un poco la misión que tenemos nosotros como Casa de la Cultura, para incentivar, apoyar la gestión cultural y también el desarrollo desde el arte y desde la cultura. Vamos con más música, ahora vamos a regresar a México. México tiene mucha música para compartir y un temita quizás un poco antiguo, del grupo Ilusión, nos acompaña a estas horas, cuando son ya las 14 horas y 40 minutos. 14 horas y 40 minutos, Grupo Ilusión aquí en Pregoneros. Como olas, tu lindo cuerpo. Todo me gusta de ti. Cielo azul, son tus lindos ojos. Media luna, es tu linda boca. Como olas. Bueno, de 45 minutos. Pueden ustedes, por supuesto, no se olviden siempre participar. Estamos ahí pendientes en las redes sociales, Cultura FM, en www.radiocce.com. Todas las redes sociales nos encuentran como Cultura FM. Los tenemos ahí también en Facebook, Instagram, TikTok. Vamos ahí un poco experimentando con las redes sociales. Avanzamos, por supuesto, avanzamos con más datos, más hechos importantes de nuestro protagonista, como siempre, la cumbia, aquí en las tardes de Pregoneros. Bueno, les comento. Comenzó a expandirse por toda. Poco a poco fueron surgiendo distintos subgéneros como la cumbia clásica, la cumbiamba, la sabanera y también la vallenata, entre otras. En otros países de América Latina como Panamá, Perú, Ecuador, Argentina y por supuesto México, generó una identidad muy distinta a la cumbia colombiana. En el caso ecuatoriano, quizás si nos damos un poco la vuelta por las grandes agrupaciones de cumbia ecuatoriana, estas tienen el marco musical amplio y, como les había comentado, tienen muy similar a las big band que se aparecían en Colombia en eso de las décadas de los 70, de los 80, y esto también ha estado muy presente tanto en Ecuador y bajamos también a Perú. Y de Perú también un poquito a Bolivia. Quizás lo que más se diferencia entre la cumbia ecuatoriana y la cumbia peruana, aparte del marco orquestal, es el protagonismo. Se dan cuenta a veces en la cumbia peruana hay una gran presencia de la guitarra eléctrica. Sucede lo mismo también en la cumbia boliviana. Eso es lo que suele suceder y a veces también se toman mucho de la música más autóctona, más cercana de cada uno de los países. En el caso peruano ha sido el huayno. Hay muchos huaynos que han sido reversionados y salen en una versión de cumbia andina con una versión más cercana al huayno y que sabe exactamente sabe a Perú eso. Vamos a hacer un poco de pare, vamos con más música porque se viene ya exactamente algo del Perú vamos a sonar ahorita junto a Mari Carmen Marín y en el siguiente tema que dice La Copita. Tenido buena suerte en el amor, hasta danza de la región Caribe, donde las mujeres con sus polleras cautivan a los hombres. ¡Cumbia! Las tardes de los viernes llegan a Cultura FM con música, historias y anécdotas. Pregoneros está contigo. Amigos, no es nuestra despedida, solo es un hasta luego. 14 horas y 51 minutos, nos tenemos que ya casi despedir. Como siempre, ha sido un gusto poderles acompañar. Alegrarnos el viernes, por supuesto, con buena energía, con buena música. Disfruten este día, pasen muy bien el fin de semana. Y por supuesto, la invitación para que vengan por acá, por la Casa de la Cultura, que hay muchas cosas para que ustedes se sigan enamorando de la cultura, del arte. No se olviden, sábado de cine con los niños, porque tenemos Guaguateca este sábado 24, no se olviden. Y esto lo tendremos desde las 15 horas. Cierren el domingo con la familia viniendo acá a la Guaguateca. Bueno, yo me despido y me despido dejándole uno de los temas que hizo mucho eco, llamó mucho la atención el año pasado, en una colaboración entre los Cumbia Stars de Colombia y La Papaya Dada de Ecuador, una de las agrupaciones que lleva mucho la forma de hacer cumbia, y una cumbia bastante moderna. Con este tema me despido, les quiero mucho, nos encontraremos la próxima semana. No se olviden, estoy ahí compartiendo el informativo Zona Cultura desde las 8:30 de la mañana en 100.9 FM, y los viernes nos relajamos un poquito porque estaremos con Pregoneros. Un fuerte abrazo, muchas gracias. paramos la marcha y aquí nos bajamos. Pregoneros te espera cada viernes a las 3 de la tarde para conocernos desde la música, la historia y la cultura. Publicitarios y promocionales en Cultura FM.